La Casa de Cultura José Antonio Alzate y el Taller de Radioarte Comunitario presentan La Revolución en la Región de los Volcanes. Capítulo 1. Razones de lucha. 1909-1919. En Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879, nació un valiente, llamado Emiliano Zapata. En 1909 fue jefe de la Junta de la Defensa de Nenecuilco. Combatió contra Díaz, Madero, Huerta y Carranza. El año de 1911 fue su mero mole para convertirse en el caudillo del sur. El capitán Florencio Galicia Castillo de Tecalco. Él se unió a la revolución. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque estaba enojado, porque a su papá le habían quitado tierras. A mi papá le quitaron y ya no tiene dónde trabajar, bardearon mi terrenito y además sus vacas y caballos de ellos entraban. En esta hacienda deben de tener trabajo. Oiga, patroncito, venía yo a pedirle que si no tiene un trabajito por ahí, mire que mi esposa y mis 9 hijos ya no hayan qué comer. Bueno, sí te lo doy. Y de repente hubo una trifulca, así que le echan la culpa a Florencio. No, yo no fui. ¡Golpeen ese indio mugroso! Yo me uno a la revolución porque nos quitaron tierras y vivimos una injusticia. Grito de Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Pues cuando Zapata. Zapata. 1910-1913. Díaz fue un dictador, catedrático y militar, que subió a la silla presidencial durante 30 años, dándoles privilegios a los terratenientes y repudiando siempre a la población. Al final de sus días, se exilia en Francia. El movimiento revolucionario empezó por sacar todas las gentes de los pueblos, los militares. No los mandaban a otro lado más que al ejército, para doblegar al ejército de Emiliano Zapata. La leva de, vamos a suponer, en Osun, Buenameca, en Tlamanalco, qué sé yo. Llegaban los militares y toda la gente que encontraban se la llevaban. Había leva de mujeres, señoritas, jóvenes, casadas, de todo se llevaban. Las burlaban y luego las dejaban. Cuando era de hombres, los llevaban a los hombres a la guerra. Eso es lo que nos platicaba mi mamá, que a las señoritas pues luego las metían en un horno de pan que claro no funcionaba, ¿verdad? Que ahí las escondían y que pues donde podían las escondían. Al paso del tiempo se fue calmando. Nosotros sembramos todo y todo lo cosechamos. Papá de mi papá, su abuelo, decía, para que te salves, hijo, no hay más que irse con Emiliano Zapata, que él es el que va a defender la nación. Y si te quieres que te maten, vete con el ejército. Te agarran, te llevan y te matan. ¿Para dónde quieres ir? Entonces agarró, se despidió de su abuelo y le dijo, me llevo mi arma, un fusil 30-30, su caballo, su sombrero, y eso fue todo lo que se llevó. Y no fue a otro lado más que al monte. Marciano Palacios, él fue ese compañero de Zapata, aquí en la Defensa Nacional lo reconocieron como segundo capitán de caballería. Mi abuelo mató franceses y mi padre federales, y yo tan solo heredé un jacal y 3 nopales, y yo tan solo heredé un jacal y 3 nopales. Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista. Pero cuando Zapata entra aquí, la mayoría se hizo zapatista. ¿Por qué? Porque la mayoría era campesina. Son pueblos, todavía son pueblos, donde la parte agrícola y todo tiene un peso muy importante. Y yo siempre en tierra ajena, y eso que soy agrarista. 1911-1913. Madero de Coahuila y familia acomodada estudió comercio. En 1910 se postula candidato del partido antirreeleccionista, firma el Plan de San Luis, donde declara a Díaz como dictador y convoca a los grupos insurrectos para empezar la revolución. Sube a la presidencia en 1912, pero Huerta le da un golpe de estado y lo manda a fusilar el 22 de febrero de 1913. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Cuando llega Madero al poder, pues si ya llegaste, ahora aplica el artículo tercero del Plan de San Luis. Sí, pero vamos a negociar. No podemos quitarle a los hacendados luego, luego. También tengo que velar por ellos. Yo no entiendo esos triunfos a medias, donde los que tienen siguen teniendo y los que hicieron la revolución siguen sin nada. Este artículo dice: abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaría de Fomento o por fallos de los tribunales de la República, siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos que se les despojó de un modo tan arbitrario. Se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos, y se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. ¡Que viva Huerta, muera Zapata! 1913-1914. Huerta fue un militar leal a Díaz, a De la Barra y a Madero. Lo mandaron a combatir rebeliones en el sur, porque odia a Zapata. Crea pánico en las poblaciones. Se queda en la presidencia, genera su dictadura de 5 meses y manda a Juvencio Robles, que fue general con Madero y Huerta, a quemar pueblos enteros, metiendo a las personas en campos de concentración. Huerta lo que hace es empezar a quemar pueblos. Quema Tepetlixpa, quema Cocotitlán, quema Temamatla, o sea, los quema. Entonces, ¿qué hacen las personas? Empiezan a huir. ¿A huir a dónde? A los lugares que desde antaño, desde la época prehispánica, para ellos son simbólicos y los conocen muy bien. Entonces, cuando ya regresan más o menos en 1917-18 a los pueblos, 16 en algunos, encuentran llenos de hierbas, había animales por ahí. 1914-1920. Carranza, político diplomático que establece un gobierno político, derrocó a Villa y a Zapata. Mata insurrectos y firma la Constitución de 1917. Lleve su atolito, tlacoyos y quesadillas. A ver, deme uno de frijol y un champurrado, pues. Y está re duro el frío, ¿verdad? Pues sí, pero el atole está bien sabroso. Ah, pues gracias. Oiga, ¿y no está feo el camino por las aguas? 1, 2, 3, 4... ¿Eh? ¡Ah, sí! Pues está lodoso bueno, nomás. Pues son 50 centavos. ¿Y cuántos vistes? Pues yo conté como 500, mi general, pero se veían rete bravos, ¿eh? Entonces ellos ya hacían la estrategia y podían hacerlo. Eran su sistema de inteligencia. Las adelitas, que son las que hacían el rol de mujer, es decir, se iban con el revolucionario o se las robaban, y les hacían la comida al revolucionario, lo cuidaban, el rol de la mujer, vamos, durante la Revolución Mexicana. Las soldaderas, que esas mujeres se masculinizaban, es decir, se quitaban la indumentaria femenina, se ponían la masculina y actuaban como hombres. Hubo muchas soldaderas durante la Revolución Mexicana y eran más duras que los mismos hombres. La pobre de Caritina, que anduvo en la pelotera, peleando con Pancho Villa y que llegó a coronela, fue guerrillera de y las ideólogas, las mujeres que iban a los pueblos explicando el ideario zapatista, Y eso es muy interesante, muy pocas personas saben que las mujeres fueron uno de los vehículos más importantes para que el ideario zapatista, y no solo zapatista, sino también de otras ideologías villistas, carrancistas, se propagara. En esta región hubo una mujer que se llamó Adelaida del Castillo. Iba a los pueblos, los reunía y les explicaba qué era el zapatismo y hacía que firmaran el acta de adhesión al plan de Ayala del pueblo. Está el pueblo de, por ejemplo, San Pablo Atlazalpan, que es una delegación de Chalco. ¿Cómo se llama el otro pueblito? Cocotitlán, que es el Cerrito. Ese y otros, ¿no? Como 5 pueblos en donde Adelaida del Castillo fue, y ahí están las actas de adhesión al plan de Ayala de esos pueblos. Gracias a la Revolución Mexicana puedo decir que las mujeres empiezan a tener cierto poder. ¿Por qué? Porque los revolucionarios no pueden olvidar el apoyo que las mujeres les hicieron durante la Revolución Mexicana. En la época en que domina Zapata, esta región, estoy hablando del 13, 14, pues sí, la mayoría son zapatistas. Cuando empieza a entrar Carranza, pues ya las personas empiezan a ver cuál les conviene más, empiezan la corrupción, empieza yo te doy esto y tú me apoyas, entonces empieza a dividir. Por ejemplo, siempre se enviaban cartas antes, para decir, ¿sabes qué? Te puedo atacar, ríndete o rinde la plaza. Si no, va a ser atacado. Pero obviamente el factor sorpresa en toda batalla es vital. Fue una sorpresa. Llegaban los trenes, pasaron los trenes y el último tren vuela, ¿no? O sea, ya estaban pasándolos. Los carrancistas no se la esperaban. Abajo de Cuauhtla, para un lugar que se llama Chinameca, pues allí lo mataron a Zapata. Allí. Abril de 1919 en la memoria. Ya se chingó todo. Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. En el guión y realización estuvo Jessica Seltzin Espinosa Lamilla. Este reportaje fue posible gracias a las aportaciones del historiador Moroni Spencer Hernández de Olarte, los testimonios de Rosendo Palacios Galicia, Rosa Suárez Valencia y Álvaro Valencia, y la participación de Alma Páez López, Fernando Rosales Toledano, Víctor Valencia Cisneros, René Rojas Ramírez, Hermelindo Trinidad Rojas Cabrera, Liliana Espinosa Maximiliano, Gustavo Flores Espinosa y Sentli Toshtli Iluikakakli. Para información de la música y la bibliografía, consultar la cartera del disco. Ozumba de Alzate, agosto 2012.